Bien, la segunda parte del tema del pensamiento de Ortega, cómo lo hemos estructurado y cómo lo vamos a ver, aborda la concepción del hombre que tiene Ortega, a la cual nos había conducido, si recordáis, la centralidad del concepto de vida dentro de la concepción de la filosofía que Ortega propone, ¿no? Claro, la vida solo tiene sentido como conciencia y realidad histórica, y por lo tanto solo puede materializarse en el ser humano, ¿no? Que es su protagonista, ¿no? Su sustancia, su sujeto, ¿no? Entonces, por eso esta parte lleva por título El hombre como ser histórico. Porque, como ya hemos apuntado y veremos desarrollado al final, es la característica esencial del ser humano, ¿no? Su carácter histórico. Es decir, no, como decíamos ya ayer, no predeterminado por las leyes de la genética o por las leyes de la naturaleza o de la biología, sin más. Bueno, de tal manera que, para entender, para desarrollar una caracterización del ser humano, habrá que atender a la concepción de la vida encarnada en él, que Ortega expone, y, como veréis a continuación, Ortega contempla una serie de categorías que permiten expresar o describir lo que él entiende por vida. Entonces, digamos que el primer punto, por lo tanto, sería la vida entendida como biografía. ¿Qué entiende o a qué se refiere Ortega con que la vida ha de ser entendida necesariamente como biografía? Pues que la vida no es un concepto abstracto. O sea, el concepto de vida que maneja Ortega no, pretende no ser un concepto meramente abstracto. Es decir, no se refiere a la vida en general, sino que la vida, tal y como la entiende, es la vida concretada, materializada en cada individuo. Por eso, cuando hablamos de vida, no estamos hablando, repito, de las meras constantes vitales o de características genéricas de una especie animal, en este caso el ser humano. No de la vida en abstracto, por lo tanto, en general, sino de la vida de cada cual, de la biografía de cada uno. La vida solo tiene sentido como digamos, incardinada en el individuo histórico concreto. Bueno, en función de esa concepción de la vida como biografía, y por lo tanto, es muy importante entender, fijarse en que al entender la vida como biografía, la vida necesariamente ha de estar no predeterminada y además está en constante transformación, se está haciendo constantemente. Por eso está relacionado con la idea del hombre como un proyecto, es decir, como un ser abierto, que no está cerrado, es decir, que no está acabado, que no es perfecto en el sentido etimológico del término, es decir, que no está acabado, vamos, que no está terminado, sino que está en proceso de ir haciéndose. Por eso la vida no es algo ya delimitado o establecido en términos abstractos, sino que es biográfica y por tanto histórica. Se está haciendo constantemente, está sujeta a mutaciones. Ese modo de entender la vida permite caracterizarla en función de diversas categorías. Las categorías de la vida serían, para Ortega, los conceptos que expresan el vivir en su exclusiva peculiaridad. Los conceptos, repito, estoy citándole literalmente, los conceptos que expresan el vivir en su exclusiva peculiaridad. ¿No se expresa? En su exclusiva peculiaridad. Esto quiere decir que el hecho de que la vida sea esencialmente individual y, como hemos dicho antes, biográfica, no impide que haya en la vida de cada uno una serie, digamos, de ingredientes comunes, lo que Ortega denomina su esqueleto esencial, digamos, ¿no? Que eso es lo que vamos a caracterizar. Por mucho que la vida sea biográfica, sea individualizada, sin embargo, sí que presenta unos elementos mínimos, un mínimo común denominador, vamos, una serie de elementos comunes, ¿no? Que serían los siguientes, los que tenéis ahí, vamos, y que los vamos a ir enumerando y explicitando brevemente o definiendo. Dice que la vida consiste en ser una presencia para sí mismo. Es decir, sencillamente, que la vida no puede ser vida si no es consciencia al mismo tiempo. ¿Conciencia de sí mismo? Conciencia de sí mismo, sí. En la medida en que somos conscientes de nosotros mismos, de que la vida se nos muestra como algo presente a nosotros mismos, que la vida es mía, digamos. O sea, la vida lo es precisamente en la medida en que es de cada individuo y es evidente para cada individuo, solo en ese sentido podemos hablar de vida. Por eso, ni seres carentes de esa autoconciencia no podemos decir que tengan vida propiamente, y al mismo tiempo lo que denominamos mundo es el sistema de interrelaciones entre sujetos dotados de conciencia. Es decir, el sistema de interrelaciones entre biografías. ¿De acuerdo? El mundo no es, como decíamos creo el otro día, el amontonamiento de objetos, sino el sistema de interrelaciones entre sujetos conscientes de sí mismos. ¿De acuerdo? Por tanto, no puede haber vida ni mundo fuera del sujeto consciente que es el ser humano. En segundo lugar, y como veréis... Pero, sí. ¿El ser humano es el único que tendría vida? Dando por sentado que es el único consciente de sí mismo, sí. ¿Y por qué? Porque la consciencia, ¿por qué está determinada? ¿O por qué está...? Digamos, ¿cuál es su... ¿cómo decir? Su condición de posibilidad o de existencia. El hecho de que el hombre no esté predeterminado biológicamente. Al no estar predeterminado biológicamente, el hombre es consciente de sí mismo. La consciencia, esto lo desarrolla también Sartre a su manera, la consciencia sería la presencia de la ausencia, de la carencia. Al hombre le falta algo. Y de ahí es donde brota la consciencia. No habría consciencia propiamente, en este sentido, en un animal para el cual todo está determinado biológicamente. Eso por medio de los instintos. Instinto, ¿no? Mientras que el hombre, como no está predeterminado, tiene un margen de, digamos, de ahí el ¿cómo decir?, la angustia existencial del ser humano, ¿no?, que es subsanada o curada por muy diversos fármacos. Las creencias de todo tipo, sean religiosas, sean en políticas o ideológicas, o del orden que sean, ¿no? Porque el hombre se enfrenta ante un abismo, digamos, que se abre ante a sus pies y que le muestra la nada, el vacío, digamos, lo que todavía no es efectivo, no tiene realidad efectiva, es una multiplicidad de alternativas entre las que tomar decisiones, claro. Es que ser libre en este sentido es una pesada carga, ¿no? Esta es la cuestión, porque tienes que decidir, no te viene todo dado, claro, esta es la idea, ¿no? Entonces, claro, como... todo me viene dado, no todo me viene dado, el ser humano tiene que ir decidiendo. Y al ir tomando decisiones, eso afecta a los otros sujetos a los cuales también se les abre un ámbito, un margen delimitado de posibilidades. Con lo cual, los seres conscientes que no están predeterminados, el ser humano, los individuos humanos, interactúan entre sí. Y eso es, esto es lo que nos lleva al siguiente punto. Eso es lo que denominamos mundo, justamente. Por eso he dicho antes que el mundo no es un mero amontonamiento de objetos, sino el sistema de interrelaciones de sujetos conscientes que toman, que necesariamente tienen que tomar decisiones y que por tanto afectan a los otros. Pero entonces, ¿y los animales de eso no formarían parte del mundo? Del mundo, tal y como lo entiende Ortega, ¿no? Es que... el mundo es propiamente... o sea, de nuestro mundo, sí, digamos. ¿Por qué? Porque nuestro mundo está formado por las relaciones que establecemos con lo que nos rodea. Pero y con otros seres. Relaciones con otros seres. Claro, pero el mundo es para nosotros, no para ellos. Porque ellos no están dotados de esa conciencia. Claro. Pero aunque no esté hecho para ellos, también formaría parte de él, ¿no? Pero para nosotros, repito. ¿Entiendes? O sea, en nuestro mundo entran. Claro que entran. ¿Cómo no van a entrar en nuestro mundo si nos afectan? Claro. El otro día cogieron a un... Esto me recuerda una anécdota de Ortega, por cierto. Un torero tuvo una acogida escalofriante, brutal. Salió vivo, una cosa milagrosa, ¿no? Pero, bueno, aquí, pues, claro, no le cogió ningún órgano vital. Pero claro, la acogida fue brutal. Entonces diríamos, ese sujeto humano ha sido afectado por el animal, bueno, sin duda, ¿no? Sin duda. Pero desde luego no de la misma manera en la que el toro ha sido afectado, por mucho que el toro, no sé, supongo que lo acabaría matando otro torero o lo que fuera, ¿no? Pero claro que es afectado también. Pero el problema es que el toro no establece relaciones conscientes, ni toma decisiones, digamos. El toro no coge al... No, el toro no decide estar ahí, ni coge al torero por venganza, sino por pura pulsión instintiva. Mientras que el torero sí. El torero sí. Para el torero hay, claro, toda la belleza estética de la fiesta, como de cualquier fiesta, por otra parte, claro. Es lo simbólico, claro. Todo es simbólico, ¿no? En la fiesta es un ritual, claro. Lo que pasa es que, ¿por qué es tan especial, tan particular? Sin entrar, por supuesto, en polémicas al respecto, ¿no? Lo que la hace más especial es que toda liturgia, toda fiesta, toda conmemoración o todo rito, toda celebración, se supone que es la celebración de una ausencia. Es decir, de algo que ya no va a tener lugar nunca más. Lo que se celebra es lo que ya ha pasado, pero nunca volverá a pasar. Que es lo que... No, por eso digo que es distinto. Espérate. En general, toda celebración, toda liturgia, como digo, conmemora un acontecimiento. Por ejemplo, y basta revisar cualquier tipo de religión antigua, pagana o religiones modernas. Un ejemplo muy claro, en el caso del cristianismo, que es la comunión, que es la Eucaristía. Se supone que se está celebrando la última cena. ¿Por qué? Porque la última cena con Jesucristo ya no volverá a suceder. Ni tu cumpleaños. Tú celebras tus 17 años y 17 años no lo